Dulce. Urem. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 17 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, un cielo despejado. El cielo estará despejado durante el día, la temperatura mínima será de 33 grados y las máximas de 54, con probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. Por este momento tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 73 grados, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, máximas de 77, va a estar muy bonita pues el día con toda la temperatura, con mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 76 grados, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La próxima semana vamos a iniciar con temperaturas altas y a partir del martes y miércoles va a haber un poco de lluvia y las temperaturas van a descender un poco. No va a estar haciendo frío por lo que estoy viendo, pero sí va a estar fresco, así que para que estén preparados. Recuerden que les había comentado el día de ayer que pues más o menos me dejaba ver el pronóstico ayer, pero ahora ya me da un poquito más de claridad. Pero igual, hay que estar preparados, no se confíen todavía con las temperaturas, porque sí va a estar muy agradable, pero de repente sí van a descender. Pues esperemos que no desciendan tanto. Y con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Les informo que el día de mañana tendré el programa más tarde del usual. Y el viernes no habrá programa, pero mañana será más tarde. Todavía no sé la hora, en la mañana no voy a poder, pero lo voy a tal vez a grabar, ¿no? Un poquito más tarde para que estén enterados, sobre todo los que me escuchan en vivo. Y bueno, ahora sí, me voy a la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo. Que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta. No existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis. Sonreír nada te cuesta. Y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo. Si quieres ven amor y pásalo con del día de mañana. por las calles y llegaré a la playa con solo tu mirada. Si yo tengo tu sonrisa, amor, nada me falta. Tiempo, la vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos, en reírme sin sentido, en andar sin un sentido, no existe un gran motivo para ser. Visitaré ciudades mirando las estrellas. Tiempo, la vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir, que vale la pena vivir, si vale la pena vivir. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos y ya llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Yo le ayudo. Yo le ayudo. Hace muchos años que un sargento de batallón increpaba durante a unos soldados que no podían sacar un coche atascado del barro. De pronto se presentó allí un hombre alto y flacucho, vio la situación y le preguntó al sargento por qué no los ayudaba. Porque de hacerlo, soy el sargento, contestó este con altanería. Sin pérdida de tiempo, el hombre alto y flacucho se despojó de su chaqueta y se puso a ayudar a los soldados a sacar el coche del sucio barro. Cuando se terminó la tarea, se lavó las manos, se puso la chaqueta y se dirigió hacia el sargento. Si en otra ocasión usted necesitara mi ayuda, llámeme sin vacilar. ¿Y quién es usted?, le preguntó el sargento. Yo soy Abraham Lincoln, el presidente de la nación. No en vano se considera a Lincoln como uno de los hombres más grandes de la historia de la humanidad. Grande no tanto por sus ejecutorias, como por su humildad. La señal inequívoca que nos da la medida de la grandeza de un hombre es el servir con humildad. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: sé fuerte para que nadie te derrote. Sé noble para que nadie te humille. Sé humilde para que nadie te ofenda. Sigue siendo tú para que nadie te olvide.

destino porque vivo para estar siempre, siempre, siempre. Triste tanto que yo ya no espero nada. Que volvieras a mi lado era mi sueño dorado y de eso ya perdí las esperanzas. Y todas mis ilusiones tuve que hacer las canciones, pero después de tanto cantarlas, llenaron de tristeza de los pies a la cabeza, tanto que me duele todo el alma. Muriendo de amor, muriendo de amor, muriendo de amor. Yo sigo amándote tanto, mi amor, que no me resigno aún a ser tu olvido y tu adiós. Que te olvide, eso es lo que quieres tú. Ya no vivo, solo existo. ¿Qué va a ser de mí mañana? ¿Cómo puede ser posible con lo tanto que te quise que ahora no te importe nada, nada? Y hoy no vienes a ayudarme y no vienes a salvarme. Eres tú tan malagradecida que después de haberte amado tanto y de entregarme enamorado, ahora me quita la vida. Y muriendo de amor, muriendo de amor.

Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. Como yo, ninguno. Un caballero con 21. Yo estoy puesto para toda tu locura. Si tú quieres un viejo, estás segura. Yo te prometo un millón de aventuras. Y en la cama te duro lo que él no dura. Yo estoy activo 24-7. Conmigo no se faltan los juguetes. Yo todavía nuevo de paquete. Pero si te gustan, un sopa con otro vete. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 18 minutos y ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información científica fuera de lo común. Y es que unos científicos encuentran una posible explicación al misterioso resplandor en el centro de nuestra galaxia. El fenómeno llamado exceso de Keff del centro galáctico, GCE, por sus siglas en inglés, ha sido motivo de muchas preguntas por parte de científicos desde su descubrimiento por los físicos Lisa Goodenough y Dan Hooper en el 2009. Hasta el día de hoy no se ha podido detectar directamente lo que causa este exceso de radiación gamma, una de las luces más energéticas del universo. Un científico ha propuesto ahora que este resplandor gamma en el corazón de la Vía Láctea podría tener un motivo contrario a la intuición. La materia oscura, una misteriosa sustancia que se conoce principalmente por no emitir luz. Esta explicación se describe en un reciente estudio científico Mattia Di Mauro, un investigador del Instituto Nacional de Física Nuclear de Turín, publicado en Physical Review. Di Mauro no es el primero en sugerir que la materia oscura podría explicar los inexplicables rayos gamma, pero al analizar los nuevos datos recogidos por varios observatorios, Di Mauro refuerza los argumentos a favor de un origen de materia oscura del GCE. En el 2009, los científicos que examinaban las observaciones realizadas por el telescopio espacial Fermi de la NASA se dieron cuenta de que el centro galáctico era mucho más brillante en cuanto a la radiación de los rayos gamma de alta energía de lo que cualquier modelo había predicho, y desde entonces los investigadores han debatido qué podría explicar este extraño brillo y que han llegado a múltiples hipótesis, pero con frecuencia se ha barajado una explicación en particular: la materia oscura, que solo se conoce por su influencia gravitatoria sobre la materia normal y que podría ser el candidato inesperado para el GCE. ¿Cómo la ven, no? Cada vez que se estudia, pues se están dando cuenta que sí, puede ser esto, puede ser lo otro, pero ahorita pues sí están indicando, ¿no?, que puede ser esta luz oscura, ¿no? Aunque nadie ha visto la luz emitida por este enigmático material, los científicos han pasado muchísimos años buscando subproductos luminosos de las llamadas aniquilaciones de la materia oscura, acontecimientos que podrían pues desenmascarar finalmente la verdadera naturaleza de esta materia oscura. Pues veremos qué pasa, ¿no? Aparte de este estudio de Di Mauro, en el que él examinó 11 años de datos del Fermi, para limitar la interpretación de esta materia oscura, y junto con otras observaciones que fueron recogidas por la ya desaparecida carga útil para la exploración de la materia antimateria y la astrofísica de los núcleos ligeros, y por el espectrómetro magnético alfa y el espectrómetro magnético alfa. Uno es PAMELA en sus siglas y el otro es AMS, ¿no?, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y bueno, pues este conjunto de datos que ya tenían, más lo que está investigando Di Mauro, pues arroja nueva luz sobre la distribución espacial del GCE y sus niveles de energía relativos. Los resultados revelaron que los niveles de energía de los rayos gamma en todo el exceso pues son bastante similares, lo que parece más coherente con un origen de materia oscura que otras explicaciones que causarían una distribución de energía más asimétrica. Ninguno de los dos estudios es una indicación clara de que la materia oscura está impulsando pues este exceso de brillo en el centro galáctico, pero ambos sugieren que esta explicación exótica para el GCE es todavía permisible. Sin embargo, aún queda mucho de camino por recorrer para poder llegar a entender completamente este misterio, pero por el momento pues esto es lo que están informando, ¿no?, que encuentran posible explicación a este misterioso resplandor en el centro de nuestra galaxia. Si ustedes están preguntando cuál es ese resplandor, busquen ahorita imágenes ahí, googleense, que tomen su celular o su computadora, donde estén, y busquen ahí el centro de nuestra galaxia, el resplandor del centro de nuestra galaxia, y ahí van a poder observar lo que los científicos han estado observando y que han estado estudiando. Y bueno, ya está mi perrita aquí, ya la escucharon, quiso meterse, ni modo que le digan que no, ¿verdad? Entonces ahí la están escuchando roncar, escuchan su cadenita, etcétera, etcétera, su collarcito, su cadenita. Y bueno, en otra información, Virgin Galactic muestra la primera de sus espectaculares naves, Spaceship número 3. La empresa de turismo espacial Virgin Galactic ha presentado su nuevo avión espacial del tipo Spaceship número 3, bautizado como VSS Imagine, una increíble nave con la que pretenden comenzar a realizar vuelos suborbitales turísticos a partir del año 2022. Debajo de este llamativo fuselaje cromado se encuentra un diseño modular que facilitará la fabricación, ensamblaje y reparación de todos sus elementos, han explicado sus ingenieros. Y estos cambios de diseño han ayudado también a reducir el peso de la nave y aumentar su capacidad de carga, pudiendo llegar a albergar hasta 6 tripulantes en su interior, que viajarán junto a los 2 pilotos necesarios para hacerla funcionar. El ambicioso objetivo de Virgin Galactic es poder lanzar 400 vuelos suborbitales al año con esta línea de naves para, en palabras de su CEO Michael Colglazier, conseguir democratizar el espacio para todos. Así que actualmente más de 600 personas ya han reservado billete a bordo de una de estas naves. Como podrás imaginar, pues es un viaje a bordo de una de las espectaculares Spaceship número 3, que es algo que no saldrá barato, que te costará nada más ni nada menos el billetito para irte a volar. Así, ¿cuánto te cuesta un vuelo a ti de aquí a donde vas a irte de vacaciones? Pues vamos a compararlo. Si tú quieres viajar en esta nave, te costará $250,000 el billetito, el ticket, ¿cómo lo ves? Y bueno, con esto finalizo esta información. Me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Eo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why, me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme. Esa de mi why, pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. Se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Y yo, lo único que quiero es bailar. Debes te dar la vuelta y te vas. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Eo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. no puedo, me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella, conmigo ella no quiere bailar. He hecho de todo, pero de verdad no sé, conmigo ella no quiere bailar. Hey, Joey Montana, Freddy, back to the roots. Conmigo ella no quiere bailar. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, van a seguir escuchando, mi perrita empieza a roncar muy rápido. Entonces le dije, no ronques tan tan fuerte, pero pues no me hace caso. Entonces ahí la van a escuchar, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy les voy a hablar acerca de la pérdida de cabello. No sé si a ustedes les está pasando, si no les pasa, qué bien, que está perfecto. Pero en esta época en la que está entrando la primavera y que también hay estrés, ya sea por la pandemia, por tu trabajo, por lo que sea, se empieza a caer el cabello. ¿Se te cae más el cabello últimamente, el pelo de tu cabecita? Bueno, pues la primavera y el estrés pueden ser la causa, así que tranquilo o tranquila, todo tiene solución, ¿no? Yo sé que nos estresamos mucho cuando se nos empieza a caer demasiado cabello. Creo que a las mujeres se nos cae bastante cuando tenemos el cabello largo. De hecho, yo siempre pues me he dado cuenta que se me cae mucho el cabello, pero también tengo mucho cabello. Tenía mucho cabello, porque últimamente sí como que me empecé a estresar de verme que se me caía más cabello y más cabello. Y digo, ¿qué pasa aquí, no? Pero bueno, así como los animalitos, así como mi perrita, de que cada vez que va a haber un cambio de estación, empieza a tirar mucho pelo. Yo digo, se me va a quedar calva esta perra, pero no, le vuelve a salir el cabello, o sea, ni se percibe que se quede sin cabello, sino que cuando ya se le está cayendo es porque ya le está saliendo el otro. Lo que pasa es de que así como los animalitos, la naturaleza, que es tan perfecta, empieza a prepararlos. Cuando hace frío, se les cae el cabellito, bueno, los pelitos, que son más delgaditos, y empiezan a salir el cabello más grueso, el pelo más grueso del perrito, para protegerse del frío. Y en verano, en primavera, igual pasa, empiezan a mudar el pelo, se les cae el pelo que está grueso para que no se vayan a solear, y les empieza a salir el pelito pues más delgadito. Entonces, más o menos yo creo que es lo que nos sucede a nosotros como humanos también, empezamos a preparar nuestro cabello, ¿no? También, obviamente, cuando se cae el cabello, no nada más son estos factores que les dije, como pues el estrés o la primavera, ¿no? Que viene la primavera, sino que también pueden ser otros factores, pueden ser problemas hormonales, pueden ser por problemas de tiroides, pueden ser por otro tipo de enfermedad, pues que ya te hayan diagnosticado, o alguna enfermedad desconocida, ¿no? Pero si tú últimamente, ahorita en estos días, de aquí a un mes atrás, tal vez estás viendo que te está cayendo más cabello, podría ser el estrés de primavera, que así le llaman, existen muchas pruebas de que el estrés está muy relacionado con este problema y hay muchas razones para sufrirlos en estos días. ¿Cuál? Pues la pandemia, los confinamientos, trabajar desde casa. Hay muchas formas, ¿no? También el no poder salir al sol y tomar un poco de vitamina D. Los cambios de estación también se asocian con la pérdida de pelo y otras consecuencias como la fractura de las fibras capilares, el encrespamiento, así se dice, ¿verdad? Encrespamiento o la sequedad son otros de los síntomas que te dice que algo no va bien allá arriba, en donde, en tu cabecita, ¿no? Y si es tu caso, pues mantener una cabellera fuerte, hidratada y recuperada, pues te será muy fácil pues recuperarla alimentándote pues sanamente. De hecho, venden productos naturales que también puedes utilizar. Tú puedes buscar ahí champús que te ayuden a fortalecer tu cabello, la raíz, ¿no? De tu cabello hacia las puntas. O sea, hay productos, no voy a dar ninguna marca ahorita, pero ustedes pueden buscar. Asegúrense que no tengan muchos químicos, que sean lo más naturales posible. Inclusive ustedes pueden hacer, o si ya tienen ahí su champú, lo que pueden hacer también es agregarse aloe vera en el cabello antes de bañarse. Se lo dejan aplicado un ratito y después cuando se bañan pues se lo quitan con el champú habitual, y eso también les va a ayudar a evitar que se les esté cayendo mucho el cabello. Consumir jitomate si no es un agresor para ti o si no sufres de diabetes, porque creo que las personas que tienen diabetes, el tomate les aumenta más el azúcar. Entonces hay que estar pues conscientes de eso, ¿no? Pero bueno, ahorita te voy a dar unos alimentos que te ayudan con la pérdida de cabello. Hay también el señor Frank, que en paz descanse, tiene unos videos ahí en YouTube que él recomienda ponerse café de ese instantáneo. Tú le agregas a tu champú, busquen ahí el video en YouTube del señor Frank Suárez, y él da ahí una receta muy sencilla en la que por una cucharada de champú, por una cucharada de café le pones dos cucharadas de tu champú, lo mezclas y te lo aplicas en el cabello y te lo dejas 1 o 2 minutos, y después lo retiras con agua tibia, y eso hace que se abran tus poros capilares y hace que pues te vuelva a salir más cabello. Entonces ese es uno de los remedios. Otros pues es tener una buena alimentación, pero hay alimentos que te ayudan todavía aún más pues a fortalecer tu cuero cabelludo. Uno de ellos son las zanahorias, que son ricas en betacaroteno y que es en el cuerpo donde se convierte la vitamina A. La vitamina A no solo ayuda a preservar la buena visión y a fortalecer el sistema inmunológico, también es buena para el cabello y para la piel. Además, las zanahorias contienen biotina, que ayuda a promover el crecimiento del cabello. Y otras buenas fuentes de betacaroteno son la batata, que es la papa, y la espinaca y la col rizada. El salmón, aunque se necesita más investigación, algunos estudios en años anteriores han señalado una conexión entre la deficiencia de vitamina D y la pérdida de cabello. A mí, yo me empecé a dar cuenta que se me estaba cayendo el cabello hace, yo creo, un par de meses. Y estaba viendo mis fotos y decía, a ver, aquí yo siento que aquí tenía mucho, pero no me había notado que se me cayera tanto. Y sí, o sea, coincide, ¿no? Donde va empezando a cambiar el clima, donde pues necesitas otro tipo de suplementos o vitaminas que dejaste de consumir. Y entonces ahí el cuerpo te va hablando, así que hay que ponerle mucha atención en los detalles más mínimos que se puedan aparecer. Ponle atención, porque en cuanto lo escuchas y aplicas lo que te está diciendo que necesita, pues empieza otra vez a funcionar normalmente, ¿no? Los huevos no solo tienen proteínas y hierro, sino también tienen biotina, que te ayuda a controlar la pérdida de cabello, al mejorar la infraestructura de queratina, que es lo que está hecho el cabello. Los aguacates también son ricos en grasas saludables monoinsaturadas, que pueden ayudar a mantener tu cabello muy suave y brillante, y también son ricos en vitamina B12 y la vitamina E, que pueden mejorar la calidad de las hebras del cabello. Las ostras, para los que les gustan las ostras, contienen más zinc mineral por porción que cualquier otro alimento, y de acuerdo con los National Institute of Health, el zinc ayuda, dice que el zinc ayuda a estimular el crecimiento del cabello, tanto así que las personas con una deficiencia de zinc pueden sufrir pérdida de cabello o un crecimiento lento. Importante tener en cuenta, una deficiencia de zinc puede ser causada por la falta también de vitamina A. Entonces ahí está, si tú consumes ostras o la vitamina o el zinc, es un mineral que lo puedes también conseguir por suplementos, o consumes las zanahorias, ahí ya tienes tanto el A como, como la vitamina B12, ¿no? ¿Así es o no? Que diga, el zinc, ya los estoy confundiendo, ¿no? Con tantas vitaminas y suplementos. Pero bueno, ahí está, aquí está el detalle. No se asusten si se les cae el cabello nace, vuelve a crecer. Las personas que sufren de alopecia o algo más pues severo, pues siempre tienen la oportunidad de que vayan con un médico. A veces son problemas hormonales, si hay una deficiencia de alguna hormona, te recetan la hormona sintética o lo que sé yo, y vuelve a salirte el cabello. Así que no se estresen más de lo que se pueden seguir estresando, ¿no? Por eso vamos a finalizar el tema del día de hoy, el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 41 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Vamos a empezar el apartado 3, continuamos con el capítulo 14. El capítulo 14 nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad, y hoy se titula La decisión en favor de la inocencia. La decisión en favor de la inocencia, ¿ok? En este apartado, lo primero que nos dice es que el alumno feliz no puede sentirse culpable por el hecho de tener que aprender. Eso es tan fundamental para el aprendizaje que jamás debería olvidarse. Entonces, aquí es donde el alumno que está libre de culpa va a aprender con facilidad, porque sus pensamientos son libres, porque se da cuenta que tiene la libertad de pensar lo que quiera, ¿no? Así como a veces tenemos pensamientos que nos están afectando, pues así también a veces tenemos pensamientos que nos están beneficiando, ¿no? Y digo en un sentido pues muy humano, ¿no? Porque a veces nos decimos cosas para motivarnos y qué bueno, y a veces nos decimos cosas para desmotivarnos, para enojarnos, para sentirnos mal, y pues ahí ya no es tan agradable la situación, ¿no? Tal vez está uno acostumbrado a utilizar la inocencia simplemente para contrarrestar el dolor de la culpabilidad, y uno no lo ve como algo con valor propio. ¿Por qué? Porque nos dice el apartado que creemos que la culpabilidad y la inocencia son valiosas y que cada una representa un escape de lo que la otra no ofrece. Es como decir, ok, ya no quiero sentir la culpabilidad, entonces voy a pensar en la inocencia porque ay, no aguanto la culpa, ¿no? Y piensas que sintiéndote inocente, pues haces un balance entre la culpabilidad y la inocencia. O sea, no es realmente de que te creas que eres inocente, sino que te dices, pues tengo que ser inocente porque no quiero ser culpable. ¿Sí me entienden? Cómo es diferente, ¿no? El tipo de pensamiento que tenemos acerca de lo que es la inocencia y lo que realmente es la inocencia. Cuando tú reconoces que eres inocente, cuando reconoces en alguien más que esa persona es inocente, y me refiero a que no hay culpa alguna, no hay juicio alguno, no hay una etiqueta que tú le estás poniendo, entonces estás comprendiendo lo que es la verdadera inocencia. Pero cuando tienes esos dos, vamos a ponerle como parámetros de inocente y culpable, entonces dices tú, bueno, este es inocente. Y cuando se porta así, pues es su culpa, ¿no? Entonces estás emprendiendo los dos. O tú dices, prefiero ver a esta persona inocente porque me siento mal de tener estos pensamientos acerca de esa persona, ¿no? Ahí viene como que quieres contrarrestar la culpabilidad a través de la inocencia cuando no se puede de esta manera, ¿no? Hay que reconocer que la inocencia simplemente es darse cuenta que todas las personas están libres de culpa, o sea que todo lo que tú estás viendo no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver con lo que tú estás interpretando. Y si tú empiezas a interpretar de manera inocente, de manera amorosa, de manera pacífica, entonces vas a ver la inocencia en todo tu entorno, ¿no? Muy pocas veces hacemos eso. Yo creo que constantemente lo que hacemos es poner etiquetas y juicios y otras cosas en la gente que realmente pues nos alejan de esa inocencia, nos alejan de tener pensamientos puros, y me refiero a puros de que no están empañados con absolutamente nada, solamente hay pensamientos amorosos, solamente hay pensamientos de unión y no de separación. En ese apartado nos dice que cada vez que venga algún pensamiento de culpabilidad o cada vez que te atraiga, ¿no?, sentir la culpabilidad, el dolor de la culpabilidad, tienes que recordar que si sucumbes a él, vas a estar eligiendo en contra de tu felicidad y no vas a poder aprender a ser feliz. Porque cada vez que yo traigo recuerdos a mi mente sobre las personas que me hirieron o sobre las personas con las que me enojo, pues entonces estoy otra vez sucumbiendo a esta culpabilidad, a este dolor, a este miedo, a esta desdicha, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender a ser feliz, si tú quieres aprender a liberarte simplemente de esos pensamientos que no te causan felicidad o confort, tú puedes, repetirte para tus adentros esta, no es una frase, son varias frases, como un párrafo que te van a ayudar a que vuelvas a tu zen, ¿no?, a tu centro o a tu tranquilidad. Y es lo siguiente: pondré de manifiesto lo que experimente. Si soy inocente, no tengo nada que temer. Elijo dar testimonio de mi aceptación, de la expiación, no de su rechazo. Quiero aceptar mi inocencia poniéndola de manifiesto y compartiéndola. Quiero llevarle paz al Hijo de Dios de parte de su Padre. Cada día, cada hora y cada minuto e incluso cada segundo estás decidiendo entre la crucifixión y la resurrección, entre el ego y el Espíritu Santo, El ego es la lección en favor de la culpabilidad. Eso hay que tenerlo muy presente. Cada vez de que tú estás culpando a alguien, cada vez que tú te sientes culpable, estás eligiendo al ego. Es muy sencillo. O es la crucifixión o es la resurrección. Para los que somos católicos, pues sabemos qué es la crucifixión y qué es la resurrección. Y de hecho, hasta en la Biblia y cuando vamos a misa nos dicen de la crucifixión, de lo mucho que sufrió Jesús al ser crucificado, ¿no? Y nos causa a todos dolor, empezamos a sentir la culpa y a vivir la culpa, y etcétera, etcétera. Y yo creo que todos esperamos ese momento de resurrección, ¿no? Y aquí pues nos los explica muy claro, ¿no? Mientras nosotros seguimos teniendo, ¿no?, esos pensamientos de dolor y de culpabilidad, pues vamos a alejarnos de lo que es la resurrección o de lo que es el pues la paz o lo que es el amor verdadero. No me voy a meter en lo de la religión. Creo que ya he explicado en años anteriores acerca de estos dos puntitos más detallado, en lo que pues no quiero entrar en controversia, ¿no? Pero pues está muy claro, si ustedes me han seguido todo este tiempo, pues lo que realmente nos trata de decir el libro acerca de la crucifixión, que no es lo que habíamos estado pensando por muchísimos años, ¿no?, que nos han enseñado a los que somos católicos. Entonces, bueno, el milagro te va a enseñar que has optado tú por la inocencia, que no ves pecadores, que no ves culpables, y también te enseña a liberarte, te enseña que optaste por la inocencia, por la libertad y por la dicha, que yo creo que son los puntos que todos estamos buscando, ¿no? Mucha gente me ha comentado a mí directamente, ¿no?, de pues sí, pero la verdad es que pues cuando uno vive ciertas cosas, ¿cómo puede ser feliz? O cuando están sucediendo estas cosas en mi vida, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a ser dichoso? ¿Cómo me voy a sentir en libertad cuando ni siquiera puedo hacer esto? Entonces, ese tipo de pensamientos son entendibles, porque en esta sociedad así nos manejamos, así se nos ha enseñado y así lo hemos creído y así creemos que es, ¿no? Pero no es cierto. Siempre hay nuevas formas de ver la vida, nuevas perspectivas por analizar y darte cuenta, ¿no?, de que no es el fin del mundo, que lo que nosotros nos estamos diciendo no lo hace la realidad, no lo hace la verdad. El que no lo digamos y lo creamos, pues sí lo hace la verdad en el momento en que lo estamos pensando y viviendo. Pero tal vez en 5 minutos después te das cuenta de que, ay, exageré, no era el fin del mundo, no era que me siento o que estoy aprisionado, ¿no? Hasta la gente que realmente está encerrada en un lugar, en una cárcel, si tiene un pensamiento de libertad, jamás se va a sentir aprisionado. Hay gente que la pasó muy bien en esta época de pandemia, en la que no salió y no se sintió aprisionada. No se sintió aprisionada en su casa o aprisionada en su casa. ¿Por qué? Porque no tiene esos tipos de pensamientos. Lo vio como una filosofía distinta de decir, bueno, ahora mi vida es así y la voy a vivir así, y ahora tengo que hacer otras actividades que me generen pues también tranquilidad en este otro ámbito en el que me estoy desenvolviendo, ¿no? Gente que tiene que trabajar de manera muy diferente a como lo estaba haciendo pues hace 2 años o hace un año, cachito, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tomar la decisión en favor de la inocencia y vamos a pensar y nos vamos a repetir para nuestros adentros que Él me guía y conoce el camino que yo no conozco. ¿Quién es Él? Es tu ser, es tu Dios, es tu guía, es tu ángel, es tu maestro. Como tú quieras llamarlo, pero a ese Él, a esa presencia, a esa energía, es a la que se está refiriendo el libro. Él me guía y conoce el camino que yo no conozco, mas nunca me privará de lo que quiere que yo aprenda. Por eso confío en que me comunicará todo lo que sabe por mí. Entonces vamos a dejarle que nos enseñe quedamente cómo percibir tu inocencia, la cual está ya ahí. Entonces hoy vamos a dejar que nos enseñe, ¿no?, cómo percibimos la inocencia en nosotros, en los demás, y vamos a estar felices, vamos a estar tranquilos, vamos a estar serenos, porque hoy van a decidir por nosotros. ¿Y quién va a decidir? El que todo lo sabe, el Espíritu Santo, tu ser, tu alma. Y Él te va a llevar hacia donde tienes que ir, Él te va a poner las palabras que necesitas escuchar, Él te va a guiar hacia dónde tú te tienes que dirigir. Entonces vamos a estar dichosos el día de hoy, porque se nos va a mostrar lo que hemos estado buscando. Cada lección, la verdad, tiene mucho, mucho que enseñarnos, muchas cosas que nosotros podemos aprender, que podemos poner en práctica, y que si lo hacemos, pues podemos sentirnos totalmente liberados de todas esas cadenas que nos hemos puesto y que estamos cargando, y que decimos, ahora cómo me suelto de este coraje que traigo, ahora cómo me suelto de esta preocupación que tengo, ahora cómo le hago para mantenerme sereno, serena, cuando tengo mil problemas, cómo me quito esta cadena. Pues ahí está. Primeramente tienes que optar por decidir en favor de la inocencia. No te culpes por lo que ya hiciste, no te culpes por lo que piensas que puedes hacer, porque lo único que tienes es este momento, y en este momento no estás en el futuro, ni te estás preocupando por lo que tienes que hacer allá, porque no estás allá, ni te puedes regresar a ese momento pasado, a ese recuerdo, a solucionar o a hacer o a volver a ser, ¿no? Que tal vez uno dice, me arrepiento de haber dicho esto, me arrepiento de la, la, la, y te empiezas a cargar con una culpa que después se te olvida que ahí la tienes, y que de repente ciertas situaciones te la vuelven a recordar y dices, ahí la traes como un tatuaje en la espalda que si no lo estás viendo en un espejo trasero, pues no te vas a estar viendo tatuaje, ¿no? No te estás viendo esa marca, y ahí la tienes. Entonces hay que ser conscientes que independientemente de todos los tatuajes mentales que te hayas puesto, pues hay que reconocer que ya no forman parte de ti, que esos tatuajes ya no forman parte de ti, se desvanecen en el momento en que tú reconoces que no forman parte de este momento. Y ahora nos vamos a la lección, hoy nos toca la lección número 105. Y la 105 nos dice, mías son la paz y la dicha de Dios. La paz y la dicha de Dios te pertenecen. Hoy las aceptaremos sabiendo que son nuestras, y trataremos de entender que esos regalos se multiplican a medida que los recibimos. No son como los regalos que el mundo da, en los que él hace el regalo, pierde al darlo, y el que lo recibe se enriquece a costa de la pérdida del que se lo dio. Esos no son regalos, sino regateos que se hacen con culpabilidad. Los regalos que verdaderamente se dan no entrañan pérdida alguna. Es imposible que alguien pueda ganar a costa de la pérdida de otro. Ello implicaría un límite y una condición de insuficiencia. Esta no es la manera de hacer regalos. Tales regalos no son sino tratos que se hacen con vistas a obtener algo más valioso. Préstamos con intereses que se tienen que pagar en su totalidad, créditos a corto plazo en los que recibió el regalo, se compromete a pagar con creces lo recibido. Esta extraña distorsión de lo que significa dar impera en todos los niveles del mundo que ves. Priva de todo sentido a cualquier regalo que das y hace que los que aceptas no te aporten nada. Entonces, hoy vamos a reconocer que esto no es cierto, que cuando tú das, no te quitas, cuando alguien te da, no le estás quitando a alguien más, o la otra persona está disminuyendo y te estás enriqueciendo a base de otros, ¿no? Los regalos de Dios no disminuyen, los regalos de Dios se multiplican. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Cada vez que tú das algo, ya sea una palabra de afecto, ya sea algo económico, ya sea algo material, no pienses en que, ay, se me está quitando un poquito de mí. No, se multiplica. Cada vez que tú das, todo lo que das con amor, todo lo que das porque sabes que le pertenece a la otra persona, entonces reconoces que nada se te está quitando. Entonces hoy vamos a aceptar la dicha y la paz de Dios como nuestras, porque son nuestras. Así se llama la lección. Mías son la paz y la dicha de Dios. Entonces permite que Él se complete a sí mismo tal como Él define lo que es estar completo. No tengas miedo de otorgar amor a esa persona que crees tú que no se la merece. ¿Por qué? Porque todos se lo merecen. Todos aceptamos hoy su regalo de dicha, su regalo de paz, y Él nos va a dar las gracias por ese regalo que le estamos dando. Nuestras sesiones de práctica de hoy van a comenzar de una manera ligeramente distinta. Vamos a comenzar el día pensando en aquellos hermanos a quienes les has negado la paz, a quienes les has negado la dicha, que tienen derecho de acuerdo con las equitativas leyes de Dios. Y al negárselas a ellos, fue cuando te las negaste a ti mismo. Y a ese punto es a donde tienes que volver para reivindicarlas como propias. Entonces, si quieres pensar en tus enemigos, entre comillas, piensa en ellos por un rato. Y dile a cada uno de ellos, fulanito, fulanita, manganito, manganita, le vas a decir, hermano, te ofrezco paz y dicha, para que la paz y la dicha de Dios sean mías. No es de una forma egoísta, no es una forma de camuflajear y de pintarlo nada más así por encimita, ¿no? Es decirle a esa persona que se te viene en tu mente, hermano, y si quieres le puedes decir el nombre, te ofrezco paz y dicha. Te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. ¿Por qué? Porque si sale de ti, está en ti, regresa a ti, se da a alguien más y se comparte, no se te quita, se amplía, ¿ok? Y de esta manera pues te vas a preparar para reconocer los regalos que Dios te ha dado y vas a permitir que tu mente se libre de todo lo que te podría impedir triunfar el día de hoy. Hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Mías son la paz y la dicha de Dios. Pues has dado lo que quieres recibir. ¿No quieres darlo? Está bien, no lo vas a recibir. Así de sencillo, ¿no? ¿No quieres darle la paz? ¿No le quieres ofrecer la dicha? Está bien. Nada más recuerda que tampoco la vas a recibir, ¿no? Porque no la tienes, no la sientes. El solo hecho que las digas, que las pronuncies, que cierres tus ojos, te va a hacer sentir esa conexión que tienes con esa persona y hasta te vas a sentir como que algo se te está restaurando. ¿Por qué? Porque reconoces que había una parte vacía, como que un hoyito ahí que no se había llenado de dicha, de paz, por estarla pues separando, ¿no? De esas personas que también les pertenece para que te pertenezcan a ti. Es como si estuvieras llenando pues todo tu cuerpo de amor y de dicha, y tal vez hay ciertas partes que no están llenas y que se refieren a esas personas que tienes en tu mente y que no se las puedes otorgar. Ahora que se las otorgas, verás cómo se cargó todo tu cuerpo de energía, de amor y de dicha. Es como si tu celular nunca pues subiera de 85, ¿no? Porque ese 15% de batería que le falta, pues lo tienes pensando en que esas personas no se merecen esa dicha o esa energía, ¿no? Entonces nunca va a subir de 85, ahí se va a quedar. Pero una vez de que le otorgas ese tipo de pensamientos, entonces esa batería de 85 va a aumentar a 100. Entonces, hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Entonces vamos a bendecir a cada uno de nuestros hermanos. Inclusive no necesitan ser tus enemigos, entre comillas, puede ser cualquier persona. Tal vez no tengas ninguna persona que consideres como un enemigo o una persona que te cuesta trabajo perdonar o darle, pues enviarle buenos deseos. Y pues está perfecto, ¿no? Si no tienes a nadie así, entonces estás perfectamente en paz con tu vida, ¿no? Con esto vamos a finalizar el tema del día. Os voy a dejar con la reflexión y ahorita regresamos.

Lo que pasa es que el viernes no tendremos programación. El día de mañana, bueno, va a quedar pendiente. El programa no lo voy a transmitir a la hora usual, 7 a 9 de la mañana. Va a ser más tarde porque en la mañana no voy a poder. Pero voy a tratar de hacerlo, de tener la grabación un poquito más tarde, a ver qué pasa. Si no, en dado caso de pues que no vean la grabación, es porque no se hizo el programa, pero espero que sí pueda, que sí me alcance el tiempo el día de mañana. Y si no, pues los espero el próximo lunes. Y pues nada más recordarles, ¿no?, que hoy es el día último del mes de marzo. Ya mañana pues entramos al mes de abril, de puras florecitas, de puro buen clima, esperemos. Y pues para que disfruten, ¿no?, de estos días. Y bueno, me despido a todos ustedes. Soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.